21ª meditación, el beso de Judas hasta el Ecce Homo. Proseguimos la contemplación de los misterios dolorosos mirando a Jesús desde el momento en que lo van a aprender en el huerto de Getsemaní hasta el momento en que Pilato lo muestra al pueblo, he aquí el hombre. Uno de los frutos de estas contemplaciones es penetrar más en el sentido del pecado, con un dolor más universal que el de la primera semana, se podría decir, donde no se veía el pecado sino desde fuera, en relación al ideal conculcado del principio y fundamento. Acá vemos el pecado en sus efectos, en el Cristo agonizante, en el Cristo paciente, en el Cristo muerto. Recorramos entonces los principales pasos de la pasión y cada uno puede detenerse a considerar aquel que más le mueve al fin de los ejercicios, que es la decisión de acompañar al Cristo víctima. La contemplación del lugar sería acompañar a Cristo desde el huerto de Getsemaní hasta el momento de la presentación de Pilato. Y la petición es la propia de esta tercera semana: dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas, pena interna de tanta pena que Cristo pasó por mí. Lo hemos dejado a Jesús en el huerto y ahora vemos cómo se acerca el grupo que lo va a prender, que lo va a detener, encabezados por Judas, el traidor. Él los podría destruir con un solo gesto, pero los deja obrar. Lo más odioso es el acercamiento de Judas. No ignorancia, sino clausura al amor, que aún para traicionar